Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que desgrana las músicas de inspiración popular más maravillosas del planeta y alrededores y que os traemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, directamente para el medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta y sus contornos. Y ahora nos vamos a los contornos balcánicos, es donde hemos empezado. Bueno, un poco sí, un poco no, porque esta música realmente nos llega desde California, pero la traemos a colación de la nueva entrega de la Balkan World Music Chart, una lista de discos elaborada por una selección de críticos musicales y de profesionales también relacionados con las músicas y con estas músicas, especialmente de los Balcanes, sobre todo de los Balcanes, aunque algunos somos de otros lados. Por ejemplo, Araceli Chigane y quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, que estamos en Madrid, también formamos parte de ese panel y también contribuimos a la confección de esta lista que sale cada 3 meses. Es trimestral y aquí tenemos la del segundo trimestre del 2021, recordando este disco que, como digo, viene desde California porque es este artista Scott Stopp, que además de ingredientes balcánicos, pues agrega otros elementos que tienen que ver con las músicas brasileñas y del resto de América Latina, otras influencias, en un disco realmente bonito llamado In Transition. Lo firma como The Scott Stopp Collection y están en el puesto número 10 de esta Balkan World Music Chart. La pieza que hemos escuchado precisamente lleva por título Balkanic. Y en el puesto 6 de la Balkan World Music Chart está el disco El Chat, que firman Vladimir y Calafat, cuya música nos llega desde Bosnia-Herzegovina. Thank you. La pieza que hemos oído era Taranto, un nombre que nos suena bastante español, porque los tarantos es un estilo de música del flamenco, aunque tarantela, pues ya sabéis que es una música de Italia. Bueno, nos quedamos en todo caso en el Mediterráneo, y Calafat es este grupo de músicos que ha reunido a Vladimir Mitković. Este grupo lo ha fundado en Mostar, en la capital de Bosnia y Herzegovina, con músicos de Croacia, de Italia, de Israel y también de su propio país, de Bosnia y Herzegovina. El proyecto se centra en músicas de Croacia principalmente, pero no solamente, también de otros países de la cuenca del Mediterráneo. Era la música que nos presentaba este artista que lidera ahora este grupo y que tiene una trayectoria previa, por ejemplo, con el grupo Mostar Septa Reunion. Pues vamos ahora con otro disco que también está en esta lista de la Balkan World Music Chart del segundo trimestre del 2021, un disco que ha sonado varias veces en el programa últimamente, primero para presentároslo con varios temas que hemos escuchado y segundo también porque es uno de los favoritos de Mundofonías. Y ahora aquí nos lo encontramos en la Balkan World Music Chart, y es que de hecho este disco nos ha llegado por vía de los amigos que gestionan esta lista y este panel de críticos que confeccionamos la Balkan World Music Chart. Se trata de un disco que nos llega desde Grecia, aunque hace referencia realmente a territorios que están dentro de las fronteras de Albania, eso sí, conectados con el Épiro histórico. Ya sabéis que el Épiro es una región en el noroeste de Grecia, y lo que en este disco se denomina el Épiro del Norte, ya digamos que pasa las fronteras de Albania. Polifónica Tragudia Boriu y Peiru, es decir, cantos polifónicos del norte del Épiro o del Épiro del Norte. Ya os manifestábamos nuestra predilección, aunque están muy bien los artistas aquí participantes, los diversos coros polifónicos y, por supuesto, también las músicas del recopilador, que además incorporan otras instrumentaciones, como es Sabas Siatra, pero tenemos debilidad por uno de los grupos de los coros que aquí aparecen polifónicos, Omilos Tu Buthroto, es decir, el coro polifónico de Buthroto, una localidad, como decimos, del Épiro del Norte, ya dentro de las fronteras de Albania. La pieza que escuchamos es Alismono Kai Hairomai y este recopilatorio de músicas vocales de esta zona del planeta está en el puesto número 4 de la Balkan World Music Chart. Whoa.

Y lo que acabamos de escuchar es el disco que está en el puesto número 1 de la Balkan World Music Chart de este segundo trimestre de 2021, la música de Tasos Halkias, que también llega desde el Épiro, igual que la música que oíamos antes de esa recopilación de varios grupos de música polifónica, de canto polifónico del Épiro. Y en este caso este artista, Tasos Halkias, falleció hace ya algunos años, en 1992, porque bueno, de hecho nació a principios de la segunda década del siglo XX, y además nació muy cerca de donde nació el artista que recopiló el disco que oíamos antes. Sabas Yatras nació en Karitsa, en la prefectura de Ioánina, y Tasos Halkias nació en Molosoi, como decíamos, a 22 kilómetros solamente. Es la magia de la música del Épiro, tanto en su versión vocal como en esta versión instrumental con el clarinete como protagonista. Dulcísimos sones que nos llegan, como decíamos, del Épiro y además en ese puesto número 1 de la Balkan World Music Chart. Este maravilloso disco de Tasos Halkias también fue favorito de Mundofonías en su momento, gracias a la labor del sello Radio Martico que lo editó. Hay otros muy buenos discos en esta Balkan World Music Chart. Ahí teníamos Antonis Antoniu, que está en todo lo alto de la Transglobal World Music Chart también. Y la podéis consultar en la página web de la Asociación de las Músicas del Mundo de Serbia, cuyos hacedores son los que se encargan de administrarla. Bien, pues vamos a continuar con otro disco que también optaba a estas listas, aunque no ha salido finalmente en ella, pero que os presentamos en Mundofonías igualmente. Se trata en este caso de una banda que viene desde Hungría, aunque Hungría en su mayor parte, digamos que está no exactamente en los Balcanes, sí lindando con ellos, pero este grupo también echa la mirada a toda la riqueza musical de las tierras y la península balcánica. Se llama Suros Banda, les vamos a escuchar con esta pieza de su disco titulado como este año, 2021, el tema titulado Mezkereki. We'll be right back. Escuchamos a la Zuros Banda desde Hungría en esta edición de Mundofonías bastante balcanizada. Y vamos a seguir, no sé yo si balcanizados, pero sí bastante por el este de Europa y con estas maravillosas sonoridades. Sonoridades como la música maravillosa que nos llega desde Ucrania, la que nos trae el grupo Udaki Village Band, desde los Cárpatos ucranianos, concretamente la zona que llaman Zakarpattia, y les oímos, entre otras cosas, con motivo de su participación en la Feria Womex de este año 2021, que tendrá lugar en octubre en Oporto. La pieza que hemos elegido se llama Mariko, que es un nombre de chica, Me humilló. Está dentro de su disco Yo. Bye.

Seguís en Mundofonías y, como veis, hemos cambiado bastante de estilo, pero no de tema. Seguimos hablando de grupos que estarán presentes en el Womex de Porto, o Porto, en Portugal, que tendrá lugar entre los días 27 y 31 de octubre, esta vez sí presencial, al contrario de lo que ocurrió el año pasado con esa edición en Budapest, que tuvo que ser finalmente online. Así que allí esperamos estar también los mundófonos para contaros todo lo que suceda y, entre otras cosas, pues lo que seguramente habremos disfrutado con conciertos como los de los ucranianos Udaki Village Band, a los que escuchábamos hace un momento, o como de estos artistas que vienen desde Tombuctú, en Mali, Al-Bilali, Sudán, con ese sonido tan tradicional pero a la vez electrificado y realmente auténtico que nos ofrecen en el disco que lleva por nombre el de su ciudad, Tombuctú, y con esta canción que hace referencia a algo tan necesario en esas tierras y en tantas otras del planeta, la P, la paz. Como digo, son Al-Bilali Sudán, otro de los artistas que han sido anunciados dentro de la primera tanda que se revela de los artistas que estarán presentes en este Womex 2021. La lista completa, o por lo menos lo que está anunciado hasta el momento, la podéis encontrar en su web womex.com. Y como ya sabéis, Mundofonías es medio colaborador desde hace bastantes años con este importante evento, y también a través de la Transglobal World Music Chart participamos en la elección de los mejores sellos, esos galardones que se entregan también anualmente, los mejores sellos discográficos. Y vamos a despedirnos con música que os mandamos desde aquí, desde nuestra tierra, desde España, allá donde estéis. Estáis por aquí cerca o muy lejos también, porque podéis estar escuchándonos desde cualquier rincón del planeta. Así que esperamos que disfrutéis mucho. Ellos son Entavía, les iremos con su primer disco, aunque están ya preparando y muy pronto van a lanzar el segundo disco. El primero se llamaba Raíces con Alas y les escuchamos también con motivo de su participación en el Festival Cosmópolis, del que hemos hablado anteriormente por aquí. De hecho, intercambiamos unas palabras con su director artístico, Alkis Topoglu. Y Entavía será uno de los grupos que van a estar por allí en ese festival del que ya hablamos, que no solamente tiene conciertos, también tiene talleres de baile, muestras gastronómicas de los países invitados, puestos de artesanía y un montón de actividades para sumergirse en la cultura de esos países. Oímos a Entavía en ese cierre de Mundofonías con esta pieza, Los Muleros de Ravel. Así que de esta manera vamos a cerrar la edición de Mundofonías, que os estamos presentando a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Recordad, mundofonías.com, nuestra página web. radio@mundofonias.com es nuestro correo electrónico, y también nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Os dejamos con Entavía, presentes en ese festival Cosmópolis, concretamente dentro de la serie Cosmo World, que tiene lugar entre los días 26 y 29 de agosto en la ciudad griega de Kavala. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Que van al agua, que van al agua. Que van